Para mí es un gusto. Lo tengo en línea a Diego Valeriano. Buenos días, Diego. Buenas tardes. ¿Cómo andas? ¿Bien? Buenas tardes, sí. Sí, sí. ¿Ando bien, no, vos? Yo pensé que era... Estábamos practicando para el sábado. Para el sábado, claro. No hay que decir ni nada. Hola, hay que nada, decir. Hola. Bueno, Diego, estaba pensando cómo presentarte. Digo, una persona que piensa y escribe desde el conurbano. Es una primera aproximación. No sé si te queda cómoda o te querés presentar de otra manera. No tengo presentación. Sí, pienso y escribo como casi todas las personas, no más que eso. Si pensar es un ejercicio más complejo, no. Uh-huh. O sea, no soy un pensador ni mucho menos. Eso. Escribo, sí, pero no más que eso. Bueno, y quienes quieran leer tus cosas, leen Lobo Suelto, entre otras cosas. Lobo Suelto, sí. En Lobo Suelto es una página web donde, bueno, ahí... La generosa página web que tiene una línea editorial muy amplia. Uh-huh. Y que por suerte no esquiva la coyuntura y las modas. Eso tiene algo muy bueno, Lobo. Bien, sí, sí. Te leo desde hace tiempo. Durante el macrismo te leí también. Era más fácil escribir también. ¿Eh? Ajá. ¿Por qué? ¿Qué escribías? ¿Con furia? ¿Con rabia? ¿Cómo? No, yo realmente no. Yo escribo más que nada por ansiedad, ni por furia, ni no. Cuando tengo furia y rabia tal vez haga otras cosas, ¿no? Pero que escribo por una ansiedad que me da ganas de escribir, ¿eh? No me creo que lo que escribo o no escriba esté vinculado a un momento de enojo o de querer decir algo en particular más allá de lo que me gusta escribir. Yo era más fácil de escribir porque decirle fascista Macri o esas cosas, tenías todo un coro que te lo aplaudía. O sea, y era más simple. Cuando desaparece Santiago, cuando desaparecen a Santiago... había voces que lo decían y lo reclamaban y uno acompañó esas voces. En cambio, cuando un gobierno de tinte popular, si se quiere, o nacional, o no sé cómo decirlo, desaparece en un pibe como Facundo Astudillo Castro, decís algo y ya no te aplauden tanto, o te escriben que haces juego a la derecha, o etcétera, etcétera, etcétera. Ya, con el macrismo es más fácil de escribir... te aplauden más, sale más de taquilla. Te diría que más que con rabia o con bronca sale más fácil. De hecho, con un par de amigos, un amigo y una amiga, escribimos un libro que era una foto con Macri y de tan fácil que resultó terminó molestándonos. ¿Por qué? Porque el momento político y la facilidad de la crítica anula, por lo menos para mí, si bien tenés más reconocimiento, anula la dificultad de buscar ciertas rimas de las palabras, ciertas resonaciones, anula la posibilidad de ir un poquito más allá. Siempre es más fácil criticar a un gobierno horrible como el de Macri, ¿no? Casi que uno, esto te digo, Dios, en los lectores de Lobos, los amigos y amigas, todos ya decíamos más o menos lo mismo de Macri, no había que escribir tanto, eso te quiero decir. Y si escribías era fácil, era lo que estaba sonando en el momento. Si desapareció un pibe, todas las voces, todas las voces que se alzan habitualmente contra la desaparición de los pibes, ¿no? No todas las voces, no en todos los medios. Uh-huh. Resonaba. En cambio, cuando vos criticás, cuando escribís una crítica a un gobierno... de otro signo, como los signos ahora, hay que hacer un esfuerzo mayor para la escritura y eso está bueno, por decirlo de alguna manera. No sé si estoy siendo claro, por ahí me... Sí, sí, sí. Lo que te he escuchado en otras entrevistas, tenés como una desconfianza contra los progres, ¿no? Los ves como ahí... Sí, no, ni desconfianza, es que no me interesan. La verdad que no me interesan, no me interesan lo que dicen ni lo que plantean, no me interesa... Además, el progresismo hoy devino en funcionario, por decirlo de alguna manera. No importa si sean funcionario o no, ¿se entiende? Uh-huh. Entonces también lo que dicen o no dicen es en función de otro interés, ¿no? O sea, para mí la desaparición de Facundo Astudillo Castro es una muestra de que para muchos y muchas que se dicen progresistas, que tienen una sensibilidad especial con los derechos humanos, que critican gobiernos de derecha, les importa si el desaparecido, según quien sea el que desaparece a la persona. ¿se entiende? Sí. Hay como una, más que, digamos, hay un análisis y un cálculo para ver quién es el victimario. Y eso se vio muy claro acá en la provincia de Buenos Aires, muy claro, con la desaparición de Facundo Astudillo Castro, que yo no está muy claro que de parte del ministro Berni y de Kicillof hubo un acompañamiento al encubrimiento que realizó la policía bonaerense. Un ponerse de un lado. Y posterior, a los 2 o 3 meses, la represión en la toma de Guernica fue otro claro posicionamiento que sectores progresistas, que frente, si el gobierno Larreta echa de la calle a uno que venda naranjas, son capaces de hacer una marcha y con Guernica llamar a silencio o justifican. En torno a eso es mi desconfianza, si querés, con el progresismo. Está demasiado pendiente del ruido político. Saltando la diferencia ahora, cuando fue, hasta hace un minuto y medio puteaban a Larreta por las clases presenciales, y cuando Kicillof cambia la bocha, vuelven a callarse. Igual ahora es, no importa, no pasa nada, es gracioso. Pero cuando desaparecen un pibe o le queman el rancho a una familia, ese silencio hay que marcarlo o dice algo, ¿no? Uh-huh. Y vos, Diego, te escuché que has dicho de Facundo Astudillo que él lo desaparecen cuando estaba vagando, en el vagar, que para vos es un concepto, claro. Un bello concepto del vagar. Desarrollalo, por favor. Sí, bueno, no es un concepto bien. El vagabundeo es una forma de estar y de vivir en esta vida, ¿no? El vagabundeo implica moverse, implica no hacer caso, implica buscar otras cosas, implica ciertas sensibilidades y solidaridades. Facundo lo desaparecen por vagar, lo desaparecen porque en medio de una pandemia, en medio de la cuarentena, no de la pandemia, en medio de la cuarentena, él decidió salir a la ruta a buscar a su novia, la que era su novia, ir a encontrarse, ir a, sí, a charlar, a preguntarle algo, a abrazarla, lo que sea. Y en ese vagar lo desaparecen porque no hizo caso, porque decidió salir y no medir ciertas consecuencias, decidió ir a buscar a eso que quería. Pero me parece que el vagar siempre es lo que persigue el orden y las fuerzas de seguridad. No se bancan el vagar de los pibes en la calle, no se bancan el vagar de las pibas cuando van para acá o para allá, no se bancan el vagar de los vagabundos que deciden no trabajar y están en la calle y quedarse en una esquina esperando a ver qué pasa. Me parece que lo vagabundo es lo que se persigue, y la muestra de Facundo es clara. Uh-huh. Es muy claro cómo se... No importa qué idea política tenga, lo que importa es que no haces caso y por eso te llevamos. Bien, estamos hablando con Diego Valeriano. Léanlo en la página Lobo Suelto. Entremos al capítulo Zombies, Diego, si te parece. ¿La viste? Vi el corto, vi el corto Estación Zombie, y también es divertido. Es muy divertido, que vamos a entrar a ese tema, pero también tenés el libro Eduqué a mi hija para una invasión zombie. ¿Qué tenés con los zombies? Yo tengo varias preguntas. Pero... No soy un entendido, ni soy un tipo que me puedas preguntar demasiado, pero tengo un fanatismo por las películas de zombies. No hay película de zombies que no vea. Uh-huh. Aunque muchas me decepcionen en general, pero me gustan mucho las películas de zombies. Me gustan mucho los zombies más allá de la interpretación que otros hagan. Es como que yo hago una interpretación que a mí me gusta mucho de los zombies. Pero no, tengo como... Me gusta, placer por mirar películas de zombies o leer historietas de zombies. Creo que es una única historieta que leo. O colgarme con esa anomalía que sería una invasión zombie, ¿no? Como una ruptura de una normalidad que siempre estoy esperando que pase y los zombies de alguna manera me lo da. ¿Vos te parece... Hay también como una, me parece, como cuando viene todo de Hollywood y del mainstream cultural, digamos, de las industrias culturales, es para sospechar cómo nos quieren educar, en qué sentido. Sí, y a veces algunas imágenes de películas de zombies son muy parecidas a migrantes africanos queriendo entrar a Europa, a los migrantes centroamericanos queriendo entrar a Estados Unidos. Que, Viste que las películas son de además, siempre los buenos intentan mantener la normalidad. Sí. Cuando a mí, por eso, a mí me gusta justamente las películas zombies que pierdan los buenos, o lo humano, o la normalidad. Que ganen los inmigrantes, que se coman todo. Siempre, en The Walking Dead, Rick, que es el jefe de la banda, del grupo, es un comisario rebotón que quiere seguir manteniendo la normalidad de su familia, de los vínculos, de, viste, la normalidad esa horrible, y que la norma, como que combate la normalidad contra la anomalía. Y eso siempre es. Y en algunas, y en muchas películas de zombies, porque más vale, siempre los zombies es el que cruza la frontera, ¿no? El que viene de otro lado. Pero siempre hay una manera de mirarla distinta, siempre hay una anomalía en las películas, siempre hay algo que está bueno. Siempre, viste que con las películas uno mismo se hace su película. Y tipo, inventás tu final para, como, ¿qué te gustaría que hubiera pasado? Y después, el concepto zombie, a mí me gusta tomarlo, que lo hemos tomado con varios amigos y amigas, como una potencia enorme. O sea, cuando en la peli, en el corto que hicimos con cientos de personas, y en el libro Eduqué a mi hija para una invasión zombie, los zombies es una potencia. Y los zombies es una manera de decir, otra forma de decir pibe, piba, guachín, es otra forma de decir vagancia, ¿entendés? Justamente los zombies lo tomo como una manera de decir todo lo que ataca la normalidad de manera gozosa y potente. Qué bueno. Recomiendo ver en Vimeo, esa plataforma, que no es YouTube, que es Vimeo con B corta, está Estación Zombie, está libre, ahí gratuita, son unos media hora o un poquito menos para verla. Los zombies son los niños y las niñas, no vi, sí, adultos zombies. No, esa peli, que peli, hasta estuvo en el Bafisi, mirá que lo más gracioso, y la pusieron en la, no sé cómo se llama, la sesión, una cosa así, sí, de películas humorísticas, que me pareció más gracioso todavía. Que no solo la presentamos porque alguien nos dijo. Ajá. Esa peli nosotros trabajamos en el tren ese que se ve, éramos un grupo que trabajamos con pibitos y pibitas de la calle, que andaban ahí por la calle, y que en el transcurrido de ir conociéndonos, ir andando, empezar a jugar con las cámaras, con los teléfonos, con las filmaciones, y también de ir a campamentos donde jugábamos a la noche al miedo, empezó a surgir los zombies como lo natural, como lo que nos gustaba a todos, como eso común. Uh-huh. Y a partir de ahí, durante un año fuimos en la calle, a veces solamente con teléfonos, con la mayoría son pibitos y pibitas que laburaban o vivían en la línea San Martín del tren, fuimos armando la peli donde los zombies son los pibes porque son la potencia, porque se devoran todo, porque no importa qué adulto los encuentre, los enfrente, los acompañe, siempre lo devoran porque son más rápidos, más pillos, más voraces, porque no hablan. Ahí jugamos muy fuerte con lo no hablan, porque se comen al fascista y al bondadoso en ese corto, porque nos comen a nosotros cuando hicimos la peli, porque nos superó todo. Entonces los zombies ahí es una potencia, los pibes, lo que te decía antes, los zombies como potencia. Hay una parte muy graciosa, es la manifestación de la gente bien, digamos, de saco y banderitas argentinas, diciendo que, bueno, marchando porque el gobierno no hace nada. Y después viene la otra, la de los progres, donde estaría yo ahí diciendo ningún pibe nace zombie. Y también se los comen, se comen a esos. Sí, es muy gracioso. Pero porque además, y vos viste con la voracidad que se los comen. Sí. Hay una voracidad. Sí, sí. Es muy gracioso cómo lo armamos, cómo fue saliendo. Fuimos guionando en el hacer. Y guionábamos a partir de la voracidad de los pibes y pibas. Y te diré una cosa, en esa escena hay pibitos que vivían en la calle, pibitos que trabajaban en el tren y pibitos que iban a escuela privada. O sea, porque eran amigos de amigos, y ahí eran todos zombies. Y eran la misma potencia, la misma voracidad y la misma ganas de romperlo los huesos. Porque además nos rompieron. Sí, se les tiran encima. Pero se nos tiran encima en serio, ¿eh? Sí. O sea, fue un día hermoso y divertido donde descubrimos que no le habíamos cerrado con la idea de los zombies. Ajá. Diego, contame del libro Eduqué a mi hija para una invasión zombie. Me interesa muchísimo escucharte de eso porque te escuché en otra entrevista que te hicieron en La Tribu. Los conceptos que desarrollás ahí. Hoy es una hija real que hoy vive, mayor. Sí, espero que esté viva, no sé. sí, ayer la vi, así que está viva. No, así es un poco una bitácora de ser padre de una hija adolescente en el conurbano. Y cómo fuimos viviendo esas situaciones de drogas, de descubrimientos, de inexistencia mía, de aprendizajes muchos y amplios, míos, de la madre, de sus mentiras, de mis mentiras. Fuimos aprendiendo ella, yo, la madre, todos por separado, porque además ella está, ¿cómo se llama? Yo no vivo con la madre. Fuimos aprendiendo a cómo se vive el apocalipsis zombie con las herramientas que íbamos construyendo. Apocalipsis zombie, digo, como pensando más, la desocupación, la inflación, la falta de vivienda, digamos, situaciones concretas, y pero que los colectivos, los trenes, los vendedores ambulantes, los pibes que, sin ningún futuro, que su máxima aspiración es ser trapero, tranza o andar en la bici repartiendo con globo, donde la escuela es un territorio devastado, la escuela donde iba mi hija, por lo menos cualquier escuela pública que uno ve, es un territorio devastado, donde los docentes ya no quieren ir, los pibes ya no quieren ir, las estufas no prenden en invierno, el calor es excesivo en primavera, y fui como una bitácora contando cosas que me iban pasando, cosas que sé que pasaron a otra gente, hay algunos que son muy personales, hay cosas que son ficciones, fábulas, relatos de intensidades, de cosas que me interesan y veo, veo, aprendo y me dejo llevar en eso. Es como seguir el itinerario de mi hija, de sus amigos y amigas y de otros pibes. Y en eso ir escribiendo, medio traicionando, porque siempre cuando uno escribe traiciona, medio aprendiendo, medio mintiendo, medio descubriendo, medio creando, no creando conceptos, sino tomando conceptos y llevarlos para algún lado. Por ese lado, no sé. Dice una parte, ella ya sabía lo que era un despojo. Sobrevivir cada nuevo día sin ser mordidos de manera definitiva. Está buena esa frase, me encantó. Está bueno, sí. Sí, viste que uno no ha tenido una vida muy sana en general. Y cuando querés ir hablando de algunas cosas como para advertir, ya lo habían pasado. Viste, cuando uno va llegando siempre tarde con una información, sí, con un consejo, y a su vez descubriendo un mundo nuevo, también de segundeos, de aguantes, de amor, de cariño, de enfrentamientos, de luchas mucho más genuinas y mucho más concretas que cualquier lucha política, lucha por la libertad, por vagar, por sus intensidades, por sus potencias. Dios, eso uno va aprendiendo, que las luchas de los pibes y pibas son lucha por la vida, sin tanta bandera, sin tanto posteo, sin tanto decir, sin tanta consigna. A mí me pasaba, además fue todo el previo a las movilizaciones por el aborto, que las pibas poblaron Congreso, y como ellas iban construyendo un feminismo intuitivo, que más vale tomaba tradiciones anteriores, pero las tomaba de otra manera, que no era repitiendo consignas. O las luchas contra la policía. Imagínate, si ahora es brava la policía con Bernie, cuando asumió Vidal acá en Provincia de Buenos Aires, hubo un cambio y la policía pasó a hostigar a los pibes, perseguirlos, si estaban fumando, si estaban escabeando, si estaban parando en una plaza. Y hubo todo un entrenamiento de lucha, de escape, de deserciones, que pibes y pibas de 14 años fueron aprendiendo para poder seguir estando en una, ¿no? Qué bueno. Estamos hablando con Diego Valeriano de un montón de cosas. Tengo más preguntas, Diego. Vos interrumpí, porque si no, viste, empiezo a hablar no, y me pierdo. No, estoy no, horrible no, hablando. Perdete, vagá. Vagá. Gracias. Vagá con el discurso. Lo que te digo es, sí, no soy un... voy balbuceando y dudando cuando mientras voy hablando, no tengo algo muy... Es mucho más fácil escribir que hablar, entonces, viste, como que... No, pero hay cosas que yo le... te he escuchado que las veo escritas, como que no sé si después... Bueno, después... de casualidad. Ah, no, no, porque no sé si esto que estás hablando después va, lo volcás en un papel porque te sirvió para reflexionarlo, tirar sí, una idea, seguro que no sé. Sí, seguro que sí, seguro que sí. Pero he notado eso. Diego Valeriano, que es un nombre, un seudónimo, Diego Valeriano, ¿verdad? ¿O no? Es un personaje que escribe. Un personaje que escribe. No, sí, no, no sé si es un seudónimo tampoco. Ajá. Pero no es tu nombre, o sea, es, del documento. Bien. Pero porque surge a partir de también borrar, surge a partir del anonimato. Si uno también aprende de los pibes y las pibas y ciertas luchas que a uno lo emocionan, lo marcan, es que es el anonimato, la capucha, pero no la capucha tal cual, sino las formas anónimas de enfrentar todo esto. Y también es verdad que en el medio de este ruido, de esta sobreexposición, jugar a un autor diluido está bueno, es más divertido, más interesante, no estar tan pendiente de... Viste que vos ves, le dices a una persona que es piola escribiendo y después va y esa misma persona está acá, allá, opina de un tema, opina de otro. Eso, viste, como que no está bueno. Diego, y... Bueno, para mí, Bien, y estás preparando, o no sé si ya la terminaste, una otra novela que es La no sufras o La ética del segundeo. Sí. Esa me pareció... Ya está escrita. Ah, ya está. Sí, tendría que salir. Ya está la preventa y en estos días sale a las librerías. ¿La no sufras es una mujer? La no sufras es una amiga que conocí hace ya mucho tiempo, justamente ahí en la línea de San Martín, donde hicimos la película. La no sufras es la que toma, te ubico a vos, sí, el producto antizombi. Y el que lo vende en los trenes. Sí, que le roban un frasquito. Le roban un frasquito, sí. Se bajan... Esa es la no sufras. Es una amiga que vivía en la calle, que fuimos conociendo, que nos fuimos baleando en ciertas cosas, que le fuimos dando una mano en algunas cosas, ella en otras, nos fue enseñando mucho. Y yo tengo una admiración muy profunda por su vida, por cómo encaró su vida, por cómo vive, a pesar de la sobrevida que tiene, de las dificultades, cómo no hace caso, ten en cuenta que en los barrios, cuando no tenés laburo, algunas cosas, esas cosas, ser obediente a la escuela, al movimiento social, al comedor, para obtener beneficios, casi una consigna. O sea, si vos vas al comedor tenés que hacer la cola y no hacer quilombo, si vos vas al centro comunitario tenés que llevar tus hijos, si vos para conseguir un alta en un plan tenés que marchar y ser obediente. Entonces ella... En una desobediencia permanente, de la cual no hacía ningún gesto. No es que era desobediente y hacía una pancarta, o esa desobediencia tan naif y tan gila que hay ahora de los liberales. Era una desobediencia muy vital, de forma de vida, fue enseñando a nosotros cómo vivir y nos cambió para siempre. Nos cambió la manera de ver la vida, de ver... Yo creo que soy otro padre, hubiera sido otro padre si no la conocía a ella, y hubiera sido otra persona también, y nos pasó a todos los que de una manera u otra la fuimos conociendo, y la no sufras es justamente porque ella a todos le decía no sufras. En el medio, teníamos en cuenta una persona que vivía en la guardia de un hospital, porque no tenía donde vivir, y la conocimos en la guardia cuando fuimos con unos pibes, y ella vino y nos bancó, nos ayudó, nos llevó a que nos atiendan los médicos, y después nos dijo no sufras. Esa. Ajá. Una gran persona, no si es buena o mala, sino una persona muy vital, donde su cuerpo y su habla irrumpían todo el tiempo lugares. Los irrumpían, los descuajaringaba, los desfasaba, nos mostraba todo lo idiotas que todos somos y podemos llegar a ser. Era una presencia que incomodaba e incomodaba mucho. Pero en todo sentido es una presencia que incomodaba mucho. Es una presencia, perdón. No uh-huh. Murió, pobre. Ya me mata. ¿Y el segundeo cómo entra? ¿Y qué es el segundeo? ¿Y qué es la ética del segundeo, Diego? La ética del segundeo es una decisión de la editorial. Así que tampoco... Que está bien, pero bueno, yo no lo hubiera puesto, pero bueno. Está bien. El segundeo es una... Que también un poco lo cuento ahí en... Primero, el segundeo es un término que usamos todos el tiempo. vamos a hacer, ya, haceme la segunda, ¿sí? El segundeo, no es un... Pero hay un escritor que se llama Andrés Fuentes, que escribió un libro muy lindo, que se llama La Cueva de los Sueños. Está en PDF El Nuevo Sueldo. Ajá, Andrés Fuentes. Es uno de los mejores libros que cuenta el conurbano desde un lugar que son los bingos. Un libro maravilloso, la verdad que es maravilloso. Y yo, a mí me venía dando vuelta la idea de segundeo como... La idea de segundeo como forma de vida. O sea, acompañar a... Y como forma de ser padre, por ejemplo. Digo, segundear como una forma de estar con el otro y con la otra, bancando en todas, pero sin esperar nada a cambio. No hay un sí esperás que te segunden, pero no hay un cálculo, no es una amistad política. Es una forma de ir y andar por el mundo, donde lo importante es acompañar, estar aunque sea en silencio, estar mirando una peli, pero estar de una manera que el otro sabe que estás y vos sabes que estás. Como una forma de vida, de ir acompañándonos en esto horrible que es estas formas de vida, estos modos de vida, estos garrones de la vida. Una forma de ir acompañándonos. Y en la novela, la editora ha leído que en ella hay una ética del segundo, y seguro, digamos, y lo ha leído porque lo hay. Una ética del segundo en cuanto a los pibes que conocía en la calle, en cuanto a las pibitas que quedaban solas en el medio de la nada y ella se las llevaba para su casa para protegerlas, en cuanto a plantarse de la manera que se plantaba frente a lo que ella consideraba que era una injusticia, en cuanto a escucharnos cuando estábamos mal y en cuanto a decirnos las cosas que nos tenían que decir cuando veía que nos equivocábamos y en cuanto a compartir un pucho sentados en una placita. Es una forma de estar, sería una forma no jurídica de encontrarnos, una forma de solidaridad no jurídica. O sea, no es que ella es buena mina con sus hijos porque hay una función ahí jurídica madre-hijo. Ella es buena mina con sus hijos porque es solidaria con quienes están en las que están. O sea, porque hay que estar como hay que estar. Entonces, serían formas de vínculos amorales, pero profundamente éticos, donde lo jurídico queda de lado y solo queda el cuerpo y una decisión de estar. Amorales, pero profundamente éticos. Sí, sí, sí. Amorales, porque no hay una normativa. Ella, digamos, no se segundea. Yo no segundeo a mi hija o a quien quiero porque me lo dice el juzgado, porque firmé un papel diciendo que es mi hija, o porque hay ADN. O la segundeo porque hay una profunda convicción de estar juntos y darle para adelante. Una profunda convicción de atravesar todo esto de la mejor manera posible. Y me parece que ella en ese sentido tiene una profunda convicción de atravesar este mundo, lo que pasa en este mundo, sin ir haciendo caso, sin ninguna normativa jurídica, moral, pero con una ética muy profunda, que es no dejar a nadie tirado. Esa sería la ética, no deja a nadie tirado nunca, aunque pierda. Y ahí es donde me parece que hay algo muy profundo en ella, y donde todos tendríamos que aprender, todos y todas, es que no que sabiendo que segundear y aguantar a quienes aguanta puede perjudicarla, decide igual hacerlo. No porque es demasiado buena, sino porque es una convicción ética. ¿Entiendes? No es que es buena, no es que cree en Dios y por eso trae a chiquillos a la casa, no es porque cree que la ley tiene que proteger a los pibes. Es una decisión ética de hacerlo. Diego, charlaría horas con vos, lo que siempre se suele decir, en este caso es sincero, pero dura una hora este programa. Y hay que hacer otras cosas. Voy a conseguir el Eduqué a mi hija por una invasión zombie y cuando salga voy a conseguir. ¿No lo tenés? No, porque no sé si está acá, ¿tiene distribución nacional? No creo, la editorial es muy chica. Ah, bueno, por internet capaz que se consigue. Es red editorial, preguntale, si no lo tienen después hablamos. Listo, bueno, Diego, no. qué gusto, le agradezco a Ale Rodríguez que nos hizo el contacto. ¿Querés? Perdón, un minuto, sí. Para hablar de segundeo, sí. Ale y yo no fui, sí. Es una máquina política del segundeo. Sí. Son amigas de esta no radio. Sí, no, ellas son demasiado. Lo que hicieron en Guernica, lo que hacen todos los días, es de una ética del segundeo real, genuina, no es escribir en un blog. Lo que hacen ellas, es muy potente. es muy potente. Diego, un abrazo, un gustazo conocerte, un abrazo, y espero loco. Volver a hablar con vos. Dale, a tus órdenes. Chau. Nos vemos. Chau, che. Diego Valeriano, vamos, Nina.